continuamos aquí en Modo Random. Les recordamos, hasta las 15 horas por FM 88.7. Qué lindo fondo de bikini. Sí, si quieren comunicarse con nosotros, 2358-28700. Y escuchamos la música de Bob Esponja. ¿Por qué? Porque tenemos el orgullo, el honor de hablar con otra, hacer otra página dentro del universo de los actores de doblaje. Sí. Segunda temporada. Sí, la segunda primera, temporada. El año pasado arranca la segunda temporada. Y empezamos con un grande, empezamos con Juan Guzmán, que está del otro lado, le damos la bienvenida. Bienvenida, aplauso largo. Aplauso largo. Hola, Juan. ¿Cómo están? Todo muy bien, ¿usted? Bien, bien, bien, súper. Juan Guzmán, emocionado de hablar con ustedes. Qué bueno, muchísimas gracias. Actor de doblaje, la voz de Rick en Rick and Morty, la voz de Rick en El Precio de la Historia, la voz del pirata de Bob Esponja, la voz de los separadores de Bob Esponja, de Samurai Jack, de tantos otros personajes y de tantas otras maravillas que le da vida con su voz. ¿Cómo andas? ¿Sabes que el año pasado tuvimos el orgullo también y el honor de hablar con muchos de tus colegas? Y muchos de ellos nos contaban que, por ejemplo, la pandemia y todo lo del COVID... Les cambió un poco la cantidad del trabajo que tenían, pero que por suerte seguían teniendo bastante. ¿Cómo fue más o menos en tu caso, Juan? Sí, sí. Bueno, primero que todo, gracias. Gracias por invitarme y qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes, amigos. Pues nada, fue bueno, gracias a Dios. Hubo trabajo, sigue habiendo trabajo. En mi caso, sigo teniendo bastante trabajo. Al principio, por supuesto, costó un poquito adaptarse a esta nueva situación. Algunos estudios pararon, te pedían que grabaras las cosas desde tu casa. En lo particular, a mí no me gusta mucho grabar desde mi casa. No sé, me gusta más estar en el estudio, hacer las cosas en el estudio, me da como una mejor vibra, como que me concentro más en la actuación, porque estoy pendiente nada más de lo mío, no de cómo queda la grabación, etcétera, etcétera. Y bueno, pero eso se fue resolviendo más o menos, digamos, rápido, y ya estamos trabajando en los estudios, más o menos normalmente, por supuesto, tomando las medidas de bioseguridad que hay que estar tomando. Imagino que ustedes están igual. Pero sí. Pero bien, bien, bien, con trabajo. ¿Cómo es el trabajo allí en Venezuela? ¿Sos de Venezuela? Nosotros estamos tan acostumbrados a ver actores y actrices de doblaje que son de México, con toda la industria del doblaje mexicano. ¿Cómo es trabajar en Venezuela en esta profesión? Bueno, normal. Normal, igual que, bueno, se puede decir casi igual que en México. Digamos, la manera de trabajar varía un poquito. En México, digamos, tienes un director en todas las salas. Acá en algunas salas hay director, en otras salas hay solo un productor, pero es la manera de trabajar que es un poco distinta. Pero bien, igual, al igual, en un estudio está el operador, está... Ahora mismo estoy metido en un estudio, en una cabina, porque estoy grabando. Y bueno, hice un alto en la grabación para atenderlos a ustedes. Muchas gracias. No, a la orden. Y pues nada, el operador está del otro lado. Allí les muestro un poquito cómo se ve la cabina allí. Y yo estoy acá. Yo estoy acá en este lado de la cabina. Y bueno, recibo el audio, tengo el video, tengo una persona que me está, un operador y un director que están del otro lado. Y me van pues ayudando en cómo grabar las escenas. Eso es el día a día, digamos, en los estudios de doblaje acá en Caracas. Bueno, hay unos cuantos estudios de doblaje acá en Caracas. ¿Se puede saber que estabas grabando? Me dio curiosidad. Sí, sí. Estamos grabando una serie que se llama Shameless. Claro. Se llama Shameless. Sí. Ajá, ¿la conocen? Sí, por favor, sí. Claro, es una serie de Showtime. Y bueno, nosotros la hacemos a la española acá en este estudio que se llama DAF Studios. Y bueno, yo hago el papel de Frank Gallagher, que es el papá de toda la familia Gallagher en la serie Shameless. Y bueno, ya estamos terminando la última temporada. Eso es todo lo que les puedo decir por ahora. Qué bien. Muy bien. Expectantes para cuando se estrene. Como decíamos al comienzo, aquí de la entrevista, sos la voz de Rick Sánchez en el universo de Rick and Morty. ¿Cómo te llevas con los diálogos de Rick Sánchez? Porque es animación para adultos y hay a veces que son un poquito polémicas las cosas que dice el personaje. ¿Cómo te llevas con eso? Yo me llevo bien, yo me llevo bien, me meto en mi personaje, me lo disfruto muchísimo. Creo que Rick es, aunque no se parece mucho a mí, es un reto como actor, es un muy buen personaje, es muy loco, las palabrotas que usa y todas esas cosas son un poco justificadas, aunque en las últimas temporadas las hemos atenuado un poco, pero no a petición nuestra, sino a petición del cliente, ¿no? Claro. Han sido atenuadas un poco, lo cual también ha traído que algunas personas estén de acuerdo, otras no estén tan de acuerdo. Siempre me escriben diciéndome, mira, pero ¿por qué quitan tal palabra? ¿Por qué no ponen tal palabra? Y yo, bueno, pero es que el cliente es el que decide cómo quiere que se diga, ¿no? Claro. Y bueno, eso, pero en realidad es una serie maravillosa. La verdad que la disfruto muchísimo cuando hago a Rick. Es increíble y me cansa bastante porque Rick es un personaje muy... está arriba todo el tiempo, es muy hyper, está arriba todo el tiempo y además muy intenso, exactamente, esa es la palabra, es muy intenso y además muchas veces en algunos capítulos Rick es más de un personaje dentro de un capítulo, de hecho hemos grabado capítulos donde yo hago 10, 20 Ricks y es una cosa de loco, o sea, seguir el guión es muy loco. Pero es muy rico, es un gran reto. ¿Cómo encontraste la voz de Rick? Porque el laburo, por ejemplo, en la versión original de Justin Roiland es muy particular lo que hace cuando está eructando y cuando hace todos los sonidos tan raros con la boca. ¿Cómo encontraste la voz de Rick Sánchez? Bueno, una cosa que tiene que tener un actor de doblaje es... no solamente saber leer y saber interpretar, sino saber escuchar también, ¿no? Cuando te ponen cuando me llamaron para hacer el casting y cuando te llaman para hacer el casting de cualquier serie o cualquier cómics, lo que sea, lo primero que tienes que hacer es escuchar al personaje que vas a interpretar, porque aunque es tu interpretación, tienes que estar, digamos, en rango de voz lo más apegado posible a lo que se está haciendo en el original, ¿no? Y eso es exigencia siempre, ¿no? Y además es como debe ser, porque el doblaje es calcar lo que está en la pantalla, ¿no? Es calcar la actuación que está en la pantalla. Entonces hay que escucharlo y además en la medida en que lo vas escuchando, pues lo vas agarrando. Muchas veces uno arranca con un personaje, por ejemplo, en el caso de Rick, el primer capítulo de la primera temporada ese comienza así de entrada, Morty está durmiendo en su cama, Rick viene todo borracho, lo tumba de la cama, lo monta en la nave, se van los dos y es todo un grito, toda una cosa porque Rick se va a estrellar, etcétera, etcétera, todo eso pasa y pasa en un momento y bueno, hay que aprender cómo agarrar ese digamos ese tumbado, ¿no? Como dice uno, esa caída del personaje, esa manera de colocar la voz y no perderla, porque uno está hablando y al principio cuando no conoces mucho al personaje, entonces puedes perderla y confundirte con otro o te puedes quedar pegado, etcétera. Entonces, hay que irlo agarrando poco a poco en el camino y llega un momento en el cual ya uno va terminando un capítulo y dice, "Quiero rehacer el principio." Porque allí todavía no lo tenía, ahora claro, sí lo tengo. Claro, claro. Eso sucede. Qué maravilla. ¿Y cómo te llevas con el mundo de los fanáticos? Porque Rick and Morty tiene un como una secta detrás, de la cantidad de fanáticos y de teorías que hay detrás de algunos capítulos. ¿Cómo te llevas con el mundo de los fanáticos, de las redes sociales y demás con respecto a la serie? Súper, súper. La verdad es que lo disfruto muchísimo. Tengo mucha gente que me escribe todos los días. Bueno, ahora mismo, en este momento, ya salió un tráiler de la quinta temporada y entonces te imaginarás la cantidad de gente que todos los días escribe preguntando que cuándo sale en español, que la quieren ver en español, que qué pasa en esa temporada, que esto, que lo otro. Montones de preguntas que bueno, algunas uno puede responder, otras no se pueden responder, pero siempre, siempre con mucha, digamos, cordialidad con los fans y son muy, muy, muy bonitas personas los fans. Hay alguno que otro que de pronto no es tan chévere, digamos, como decimos acá en Venezuela, pero, claro, como en, todos pero lados. En general me llevo muy bien con los fans. ¿Tuviste algún contacto con los creadores de la serie? Hasta ahora no, pero pareciera que va a haber un contacto ahora. Qué bien. No puedo decir nada más. Qué bien, qué bueno. Bien. ¿Te sorprende lo mucho que ha pegado Rick and Morty? Porque al comienzo apareció, por ejemplo, acá en América Latina, apareció de la nada y fue un boom rotundo Rick and Morty. ¿Te sorprende el impacto que tuvo la serie en todo este continente? La verdad me parece que es una, una gran serie, me parece que es una serie increíble, que es políticamente incorrecta, y eso pues ayuda muchísimo. Creo que el contraste entre los dos personajes principales, como son Rick y Morty, que Morty es, bueno, un niño que no sabe nada de la vida, y este abuelo desgraciado, ese loco, lo lleva por el mal camino. Pues en principio no pensé que la serie fuera a tener tal éxito como lo ha tenido. La verdad, cuando fui a hacer el casting, conocía yo muy poco de la serie, hice mi casting, y cuando me llamaron y empecé a grabarlo, ya que me dijeron que era mío el personaje y empecé a grabarlo, pues tampoco tenía idea de que iba a llegar a convertirse en lo que se ha convertido hoy en día. Es una serie, prácticamente ya una serie de culto, ¿no? Con la cantidad de fans que tiene. Sí, hay mucha, en las redes, por ejemplo, hay mucha locura comparando los nuevos Simpsons, la nueva correcto, serie de culto y demás. Rick and Morty se está transformando de a poquito en toda esa locura que tienen los Simpsons. Acá en Argentina los Simpsons es una biblia, sí, y Rick and Morty, correcto, está de a poquito como tomando algo de eso que ha perdido también los Simpsons en las últimas temporadas. Así es, sí, la verdad ha venido creciendo en el gusto de la gente, y sí, mucha gente ya lo compara incluso con los Simpsons, lo cual me da mucho orgullo y me hace sentir muy bien yo como parte de la serie, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo fue, Juan, ese casting para el papel de Rick? ¿Fue particular o fue uno más dentro de tu carrera, para esas audiciones? Bueno, fíjate que en principio fue un casting más, ¿no? Un casting más en el sentido de, lo cual no quiere decir que uno lo menosprecie o lo que sea, sino que no tienes idea de a dónde va a llegar la serie, ¿no? Y cuando lo vas a hacer, vas con tu mejor disposición, por lo menos en mi caso, a tratar de ganarme el personaje, porque bueno, siempre quiero tener más trabajo, ¿no? Sí. Y fui a tratar de ganarme el personaje, a hacer mi mejor esfuerzo, a tratar de llegar a lo que el cliente pedía, etcétera, etcétera, pero no tenía idea de, como te digo, de lo que podía llegar a ser esta serie y este personaje para mí, ¿no? En mi vida. Fue un casting complicado, fue complicado porque el personaje es complicado, como bien les compartía antes, sí. Y cuando ya lo vas conociendo, pues sigue siendo complicado, pero cuando no lo conoces es más complicado todavía. Entonces, fue divertido también. Claro, porque vos llegás al casting y el libreto ya lo tenés, o te lo dan ahí en el momento y con lo que vos ves en el momento tenés que inventar esa voz o asimilar esa voz lo preguntamos porque no tenemos ni idea de hacer, claro, casting de doblaje. ¿Vos caíste con una idea, claro, cerrada, o fuiste ahí y apareció la voz? No, fíjate que el doblaje es una cosa muy particular, es un arte muy particular, porque a diferencia del teatro o del cine o de la televisión, donde al actor le entregan el libreto antes y lo puede crear el personaje, puede estudiarlo, etcétera, etcétera, acá no. Acá tú llegas, y cuando llegas a la casa de doblaje, a la empresa, es cuando te dicen, hoy tienes tal personaje, tienes una prueba, tienes un casting. Uh-huh. Aquí tienes el libreto, este es el casting, vamos a hacerlo. Y entonces tú, en ese momento, es cuando te enfrentas con el personaje. Tienes un director, el director te cuenta un poquito de qué va la cosa, quién es el personaje, cuál es el carácter, pero eso es todo. Luego lo miras una, dos veces y a grabar. Una creación en vivo, ¿te pone nervioso esa situación? ¿Estás acostumbrado? ¿Cómo lidias con ese nivel de exigencia que es inmediato, ¿no? Es en vivo, es estar muy presente en el momento para poder rendir y cumplir con las expectativas, no solo del cliente, sino también las tuyas, ¿no? Las expectativas artísticas. Así es, sí. Estoy acostumbrado, porque llevo muchos años haciéndolo, pero no deja de ponerme nervioso nunca, ¿no? Porque siempre es un reto nuevo, es un personaje diferente. Hay un cliente que va a evaluar lo que tú estás haciendo, de eso depende que tú te quedes con el personaje o no. Entonces siempre es algo que le pone una adrenalina extra allí, te pone nervioso, pero creo que esos nervios son buenos, ¿no? Son buenos porque estás más atento, porque te metes más en el personaje, bien, porque agarras todas las indicaciones. Entonces es muy emocionante, de la verdad. Y cuando algunas veces uno hace casting, y tienes al cliente al otro lado. Lo puedes tener así vía Zoom, el cliente dándote indicaciones de cómo quiere el que quede, etcétera, etcétera. Entonces, wow, eso te pone una presión extra de momento, ¿no? Porque no te está diciendo, vamos, estudiátelo y vamos a hacerlo la próxima semana. No, sino, es no, ahora. Vamos a hacerlo ya. Es en el momento, claro. Dentro de todo tu trabajo como actor, ¿qué, no qué preferís, pero qué disfrutás más? ¿Darle vida a un personaje animado o a una persona real, como por ejemplo el rol de Rick en El Precio de la Historia o cualquier otra publicidad que has hecho en estos últimos años? Sí, la verdad disfruto todo lo que hago. Pero si me pusieran a escoger, yo creo que me gusta más hacer personajes de carne y hueso en series, en películas. Quizás por el tema de, ¿sabes? De las intenciones, de cuando te toca un buen actor, cuando estás haciendo un actor consagrado y tienes ese reto por delante de poder llegarle a ese gran actor que te toca en ese momento. Eso es muy emocionante, eso saca mucho de ti como actor, te reta mucho, pero en el caso de los dibujos animados yo me divierto muchísimo, la paso súper bien, y cuando ya le agarras el tumbado al personaje de por dónde viene, es muy rico porque te puedes ir como adelantando a él, empiezas a meter cosas tuyas también, porque en principio uno va muy apegadito a lo que es el personaje original, pero luego ya que lo vas conociendo, que ya lo vas grabando, ya empiezas a meterle de tu propia creatividad también, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me pregunta si en el caso de Rick Harrison, si la risa de Rick es mía o es de Rick. Buena pregunta. La verdad es que, la verdad es que en principio era de Rick, ahora es mía, poniéndosela a Rick, porque la he ido como modificando, cambiando, poniéndola de la manera como yo me parece que es cool ponérsela, y así pues uno va creando. En el caso de Rick Sánchez también hay cosas que yo le he ido metiendo que me gustan a mí y el cliente las ha ido aceptando, entonces es eso, ¿no? Es ese poco a poco ir como co-creando lo que ya está hecho. ¿Recordás algún actor que cuando te dieron el papel dijiste qué bueno que tengo la oportunidad de darle voz a este actor impresionante? ¿Algún caso que te haya pasado que recuerdes y que te haya impactado? Claro, cuando me tocó hacer, pues me ha tocado hacer en varias oportunidades a Robert De Niro, por ejemplo, y cuando me tocó la primera vez, dije, wow, me encanta este actor, o me tocó hacer a Kevin Spacey en Sospechosos Habituales y y en varias otras películas que ¿qué película? Él ha tenido. La semana pasada terminé de hacer una película también con Pierce Brosnan, ese tipo de actores que tú dices, tienen para sacarle, ¿no? Y me retan como actor, eso es muy emocionante. El precio de la historia es una fuente realmente inagotable de memes dentro de lo que es el universo Twitter y las redes sociales. ¿Cómo te llevas con eso? Porque hay diálogos tuyos que son memes, que se escuchan y que se comparten en WhatsApp y demás. ¿Cómo te llevas con todo eso? Bueno, sería genial que me pagaran, pero no, me divierto, la verdad me divierto mucho, me los envía, la gente me envía las escenas, miren, viste esto, y me lo mandan por Instagram, me lo mandan por WhatsApp, para que yo vea todo lo que va saliendo, igual que el narrador francés de Bob Esponja, que también que es un personaje que aunque no tiene cara ni nada, pues hay cantidad de memes con la voz del narrador francés, es una cosa increíble, entonces la gente me los envía. Ahora mismo en estos días yo subí en mi Instagram como una recopilación de varias cosas que ha dicho el narrador francés y la gente estaba, bueno, flipando con la cosa y muchos decían, no sabíamos que eras tú, etcétera. Es una buena voz en off. Muy divertido. Esa, porque la identificás al toque. Generalmente las voces en off pasan un poco de largo, pero la del narrador francés está ahí. Vos tiene mucha la escuchás personalidad. Y sabés que es de Bob Esponja. ¿Nos recordás cómo era, por favor, un cachito? Del narrador francés. Bueno, 3 horas más tarde, estaba esperando acá en fondo de bikini para que me hicieran esta entrevista en modo random. Sí, aplausos, estamos excelente. En fondo de bikini de repente. ¿En dónde te vamos a poder escuchar pronto, Juan? Además de toda la serie, bueno, Rick and Morty, Bob Esponja y demás. Sí, bueno, estoy ahora mismo seguimos haciendo temporadas de El Precio de la Historia. Uh-huh. Estamos, como les digo, terminando temporada de Shameless, que es una serie tremenda. Este es sí. Rick Sánchez, pero en carne y hueso. Uh-huh. Es Frank Gallagher. Uh-huh. O sea, es un tipo que de verdad es muy loco. A ver, por allí también hay otras cosas que, bueno, hay algunas otras cosas que no se pueden mencionar por allí. Hay una serie donde estoy haciendo a Lauren Fishburne. Uh-huh. Se llama Grandes Misterios de la Historia y esa sale por History, acaba de empezar a emitirse y la estamos grabando actualmente también. Bueno, y así están llegando nuevos proyectos por allí que pronto se van a ir enterando. Y lo voy a ir publicando también. ¿Cómo te llevas con los colegas, con el demás universo de doblajistas, de actores y actrices? ¿Cómo es esa relación? Bueno, me encanta. La verdad es una relación de respeto, una relación de amigos. Llega un momento en que ya somos una familia, porque son tantos años que cruzándonos uh-huh. todos los días por los pasillos, de un estudio a otro, de cabina en cabina, etcétera, enfrentando personajes, qué sé yo. Estamos haciendo una serie, estamos haciendo novelas, estamos haciendo tantas cosas a la vez que, bueno, nos vemos prácticamente todos los días. Muchas veces nos vemos más que a nuestra familia en nuestra casa, ¿no? Entonces, la verdad es muy buena la relación y con la gente, con los amigos, digamos, de México, por ejemplo, uh-huh. tengo la oportunidad de compartir con ellos en convenciones o algunas veces hemos hecho trabajos que han sido mitad México, mitad Venezuela, etcétera. Entonces, pues muy bien, la verdad yo, excelente, me encanta tener buenas relaciones con todo el mundo y creo que es lo mejor que se puede hacer. Juan, ¿y te imaginaste todo esto que estás viviendo ahora cuando decidiste ir por el camino de ser actor de doblaje o no te imaginabas ni un poquito? No, la verdad es que no me lo imaginaba para nada. No me imaginaba que durante mi vida yo iba a estar, digamos, viviendo de lo que es el doblaje de voz y que iba a ser mi profesión principal, porque yo era en principio actor de teatro, nada más, uh-huh. ¿no? Y cuando empecé a trabajar en doblaje por circunstancialmente, no porque ni siquiera fue porque yo lo busqué, sino porque quería ganar un sueldo fijo en un momento dado. Alguien me dijo, en esta empresa están buscando operador de audio, que ni siquiera yo era operador de audio, yo era actor, y bueno, de todas maneras fui. Y estando allí me di cuenta que era una casa de doblaje súper grande de acá de Caracas y bueno, empecé a pedir que me hicieran una prueba como actor, diciéndoles que yo era actor, me permitieron hacer una prueba y bueno, hasta hoy, haciendo cosas chéveres. Qué bien, nos mandan. Oye, hay un cómics, por cierto. Sí. Hay un cómic de Warner que fue muy famoso en los años 90 y que ahora volvió. Y bueno, no les puedo decir nombre, aunque ya ustedes se pueden imaginar, estamos uh-huh. trabajando en el doblaje de ese cómic en este momento y va a salir dentro de poco. Qué bien, qué bien. Nos llegan algunos muchos mensajitos. Sí. Un saludo a Mauricio que pide Robot Jones. llegan muchos pedidos. Robot muchos. Jones, imagínate. Acá, por ejemplo. ¡Oh, Robot Jones! Acá nos escribe Lucía, que me dice, por ejemplo, ¿tenés algún personaje favorito dentro de todo tu repertorio, en toda la historia que has hecho? Oye, hay personajes que los he querido mucho, claro que sí. Sí, sí, sí, sí. Quiero a los que estoy haciendo actualmente, ¿no? Pero he querido mucho a Samurai Jack, lo quise mucho, uh-huh, claro. Ese personaje. Quise mucho a Steve de las Pistas de Blue. Uh-huh. Era una serie. Para. Uy, muy bonita, me encantaba. Me emocioné porque yo soy, creo que de esta mesa, la única que vio las Pistas de Blue. Si ella entró, yo también. O sea, chicos, es tremendo esto que me estoy enterando. El currículum es espectacular. El señor Pink en Perros de la Calle, sí. Por ejemplo. Ella entró, yo también. Ay, sí, chicos, estoy volviendo a mi infancia. Qué buen momento. Gracias, Juan. Qué lindo. Por favor, tú sabes que yo estuve en una oportunidad en una convención en Guadalajara uh-huh. y oye, es una convención muy grande de una gente que se llama Con Comics y había alrededor de, no sé, casi 10.000 personas estaban allí. Wow. Y cuando yo subo a presentarme en el escenario, pues me habían dicho alguien me había comentado, pero ¿de verdad tú quieres cantar en el escenario una canción de las pistas de Blue? Esa serie terminó hace más de 10 años, etcétera. Y yo, bueno, vamos a ver qué pasa. Si la gente no agarra la onda, pues cambio y voy a otra cosa, ¿no? Y empiezo a hacer todo mi show y tal. Claro. Y en un momento les pregunto, a ver si se acuerdan de esta canción. Y empiezo a cantar. Encontraremos una pista y esta es la primera en la libreta, la anotamos. Y la gente empezó a corear conmigo. Sí, sí, sí, tal cual. Es hermoso. Tremendo. Ese momento fue increíble ese momento. Claro, aparte convocás a la infancia, ¿no? Claro. A lo más tierno de cada uno y la gente explota. ¿Has venido alguna vez a Argentina? Oye, he estado en Argentina, pero no en convenciones, pero bueno, quiero estar. Así que si me invitan, allá iré próximamente. Oye, estoy trabajando con una gente en Argentina que son maravillosos, que se llaman Basura Poética, no sé si los conocen. Uh-huh, sí. Ellos me convocaron en una oportunidad. Eso ha traído muy bueno este tema de la pandemia, ¿no? Que uno ha conocido mucha gente. Y conocí a Germán Pastrana, se llama el director de Basura Poética. Uh-huh. Me invitó para un cómic que ellos estaban desarrollando, animándolo ellos mismos. Les hice un personaje. Ellos hicieron una historia de muy loca de Rick and Morty en Argentina. Uh-huh. Que Rick and Morty vienen en la nave y se estrellan contra el obelisco. y pasa un montón de cosas locas. Y bueno, lo hicimos allí, ¿no? Y luego ahora ellos están haciendo una serie que se llama Un Día Más. Y yo les hago los insertos, y ahora ahí en el capítulo que va a salir próximamente hay un personaje que yo interpreto, y luego viene otro personaje que yo interpreto también, así que estamos haciendo cosas juntos allí para ellos, para que lo sepan, ¿no? Y son compañeros de ustedes argentinos, y muy buena onda. Qué bien, muchísimas gracias. Juan, antes de despedirnos, un saludito para Modo Random, con la voz que quieras, la voz que elegí, la voz que se te venga a la cabeza de todo lo que has hecho, un saludito para el programa, ¿puede ser? Pues claro que sí, estoy llegando aquí de la dimensión 637. Estoy buscando a Morty. ¿Dónde está? ¿Dónde está Morty? ¿Dónde está Summer? No los encuentro. Tengo idea de que están escuchando Modo Random. Así que les voy a decir, amigos de Modo Random, pónganse ricosos. ¿Y saben qué? Soy Pepinillo Rick. ¡Qué momento mágico! Maravilloso. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Juan Guzmán, la voz de muchos personajes, de muchos actores. La voz que aparte suena en una enorme cantidad de cosas. Decís, ¿quién hace todo esto? Juan Guzmán, acá lo tenemos claro, exactamente. Juan Guzmán, así que muchísimas gracias, Juan. Abrazo gigante. Abrazo enorme. Un abrazote para ustedes, gracias de verdad por invitarme. Me lo pasé súper bien y gracias a todos los amigos que escucharon y que siguen mi trabajo. Un abrazo. Arroba JuanMagus2 para que me busquen en Instagram. Sí, ahora vamos a estar publicando todas las redes sociales allí en el Modo Random, también en la radio. Así que muchísimas gracias, Juan. A ustedes.